aquí comienza la hora del contagio. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la hora del contagio. ¡De la revuelta! De la revuelta aquí en nuestro 11 programa. Ya después de dos programas cargadísimos que tuvimos, súper interesantes. Estamos aquí a través de la radio 31 de enero de la Villa Portales, dándole las bienvenidas y queremos saludar a nuestros panelistas de siempre. ¿Cómo han estado ahí? Si quisiera saludar primero. No, aquí muy bien, ya listos, preparados para un programa cargado de noticias y muy interesante para nuestro público. Con mucho ánimo lo escucho. Sí, muy tranquilo y muy sereno. Eso. Parsimonia total. ¿Cómo está usted? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? A ver. Al que le cae el poncho. Yo estoy bien, aquí en una fría noche, tarde noche de este día, no vamos a decir el día, para no matar el misterio, pero, ¿o sí? Pero que sepan, estamos totalmente en vivo, son las 8 de la tarde. No estamos en vivo. No, estamos bien, aquí vamos a entregar un programa distinto a nuestras emisiones anteriores, creo yo. Un poco más relajado. Solo porque no hemos preparado nada y vamos a improvisar. No. Es que igual siento que dejamos el listón muy alto en los dos últimos programas. Y sí. yo soy de la idea que hay que abandonar cuando uno está en lo alto, pero bueno, insistiendo ya, sigamos, démosle a ver qué sale. Hay mucha inversión en esto, así que no se puede dejar de un día para otro. Claro, los anfiteadores no estarían muy. No nos dejaron. Hay mucha plata por medio de nuestro. La librería Proyección puso todo en nosotros. No, claro. Oye, no, y Maduro nos está enviando buena plata, así que sí. No más rindiendo cuentas. Sí. Hay cumplir, 70 millones de bolívares. Deben ser como 4 lucas más o menos. Oye, 4 lucas igual te arregla. Algo te arregla. Ahí me salva la semana. A esta altura ni una cuenta pago con eso. Puta, oye, que soy. Tienes que apagar la estufa más seguido. No pasa por mí. Ah, ya. Oye, bueno, igual esta semana han habido varias noticias, ¿cierto? Que algo que comentar, si quieren. Sí, yo quería comentar un poco el tema del cambio de gabinete. ¿Cómo así? ¿Por qué es la noticia que salió? Porque lo fueron a buscar de la vieja Alemania. Claro, justamente. La sillita musical, ¿quieres decir? Más que el cambio de gabinete, ¿no? Oh, más o menos, ¿no? Ahí, muy consecuente con su discurso del presidente, dijo que no iba a sacar a ningún puesto de elección popular para usar en su gabinete. Ah, momento, eligió 4 cargos de elección popular, senadores y diputados. Sí, ahí destacaron el movimiento de Víctor Pérez, de Ford y Alamán, este que se divorció después de haber votado en contra de la ley del divorcio. También está Belolio, ese pelado que es como Giorgio Jackson, pero facho. No sé si Giorgio Jackson no es tan facho, pero este es como el más facho. Este es facho, no, pero no tiene problema de ser facho, así como que no, claro, no esconde. Claro, no esconde ahí el origen familiar, ¿para qué? ¿Para qué? Es como un valor, para sí. No, yo quería centrarme en la figura de Víctor Pérez, o sea, interesante. Uf. Ahí como un giro dialogante de poner a un exalcalde designado por Pinochet con una amistad con Paul Schäfer, ¿cierto? Y que su última gran afirmación fue que no habían presos políticos en Chile. No, dialogante, o sea, hay una huelga de hambre de más de 80 días y ponen a un tipo que no, sin presos políticos. La cantidad de gente que cayó presa también por el estallido y previo también a eso. Yo vi esa ¿cayó noticia. ¿Cayó gente presa? No, todo dudo. Oye, aguante, claro, el módulo 14. Este, el nuevo ministro, el Víctor, decía que no habían presos políticos precisamente porque un preso político respondía a estar preso por su pensamiento. Pero entonces, claro, refiriéndose a los presos políticos mapuches. ¿Cómo se llamaría entonces a los presos por ser mapuches? Claro. Claro, es que igual también eso entra dentro de la lógica del sistema democrático, como que las leyes están pensadas para que tú no entres por un tema ideológico, como que está esta pantalla un poco de que todo el mundo es libre de pensar como quiera. Sin embargo, claro, determinados accionares por un carácter político no se van a considerar o no se van a condenar nunca bajo las ideas, pero es como la falsa moneda de la democracia un poco en ese sentido. Que con eso se lavan las manos de que tienen las cárceles llenas de gente por acciones políticas también. Sí, ¿no? Y además, obviamente, recalcó establecer la paz en la Araucanía como un hito ahí principal. Ya sabemos a lo que llaman paz, así que... Sí, pues, para eso llenaron de milicos. Sí, la verdad. Bueno, conjunto también con esta contingencia, bueno, el programa anterior también hablamos sobre Mónica Caballero y Francisco Solar, los compañeros anarquistas que fueron tomados presos por lo que ya comentamos en el programa anterior, y esta semana, hace unos días, poquitos días quizás, algunas horas, salió un comunicado propio escrito por la misma Mónica, el cual quiero leer, no sé si les tinca que lo pueda compartir con usted y con los auditores. Esto fue escrito justo un par de días atrás. Dice: compañeros, compañeres, amigues, familiares, nuevamente les escribo desde una celda. Me encuentro recluida en la cárcel de San Miguel durante 14 días. Permaneceré aislada por protocolo de prevención de contagio al COVID-19. Posteriormente me clasificarán y me llevarán a un módulo definitivo. Ya son casi 10 años desde la primera vez que pisé la cárcel como imputada. Durante estos años, mi vida, de alguna u otra manera, siempre ha estado ligada a las prisiones. Si bien los sistemas de control pueden cambiar, pero su estructura esencialmente no. Se sigue buscando el castigo y el arrepentimiento. Hace casi 10 años atrás, al entrar a la prisión, estaba plenamente convencida de que el conjunto de ideas y prácticas antiautoritarias son claves fundamentales para enfrentar a la dominación. En todo este tiempo no ha existido ni un solo día en el que piense lo contrario. Piso la prisión con la cabeza alta, orgullosa del camino recorrido, digo, solidaridad para todas las luchas anticapitalistas, Nehuen Peñis, presos políticos mapuches, presos subversivos y de la revuelta a la calle. Firma Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, presa anarquista. Este comunicado fue difundido por la Coordinadora 18 de Octubre y otras entidades similares de corte afín. Y nada, representa un poco más o menos las ideas de Mónica, siento yo que también de alguna forma de Francisco y de muchos y muchas y muchos compañeros anarquista a lo largo del tiempo. Dijimos que iba a ser una noticia que iba a estar en desarrollo, que íbamos a estar hablando de este y hoy de este tema durante los siguientes episodios, y nada, así está la cosa. A estar atentos, atentas nuevamente, sí, a esta situación, extender la solidaridad con su gente, con sus conocidos, sus amigos, sus amigas, sus familiares, y nada, no solo la solidaridad como ahí de palabra, creo yo, también en acción, en la calle también, con lo que pasó ahora a fin de mes, con el movimiento que hubo con la cuenta pública también, hubo hartos actos de visibilización al respecto a esta situación, ¿cierto? Oye, es cuático porque justo ahí la Mónica expresa de que las condiciones carcelarias sí bien han cambiado, porque justamente el 14 de agosto del 2010 fue lo que sucedió del caso Bomba, donde ella también estuvo presa, y claro, y después en diciembre del mismo año fue cuando se quemó la cárcel de San Miguel, porque ahora es de cárcel de mujeres, pero antes era de hombres, y se quemó y murieron 81 presos ahí. Ya, entonces, claro, debe ser también súper fuerte, porque cuando sucedió eso ella estaba presa y ahora está viviendo en ese mismo recinto. Deben haber ahí varias historias. Sí, también. La sí, fibra sensible igual ahí toca, y también en el fondo de esta situación da como para siempre para solidarizar y empatizar con toda la población carcelaria también, no solamente los presos políticos, creo yo, ¿no? Igual también como rescatar un poco las palabras de la compañera que, tanto ella como Francisco Solar como que siempre han hecho como harto apañe a la situación del mundo carcelario, los presos, presas, presas en general. Y bueno, retomando un poco sus palabras también respecto a la solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre y con el Machi Celestino, recordar que bueno, a día de hoy o cuando escuchen este programa ya van 90 días, probablemente más, wow, a lo largo de esta semana en huelga de hambre. Esta semana el Machi, como que la corte estudió una posible salida durante 6 meses para que vaya a su rehue. Recordar que esa es la petición más destacada que está pidiendo el Machi, poder ir a su rehue por un tema ya espiritual. Recordar que él es como una autoridad ancestral así dentro de su comunidad. Entonces, bueno, estuvo en estudio y finalmente se denegó, con lo cual el Machi sigue condenado a estar en prisión y por lo tanto aparentemente va a seguir con su huelga de hambre. Y bueno, ya no solo es solo el Machi, que es como una figura bien importante que destacada, sin embargo recordar que hay bastantes más presos políticos mapuche en huelga de hambre y precisamente Juan Keipul Millanao el día de el 31 de madrugada, es decir, el 1 a las 3 de la mañana, fue trasladado al hospital por su grave estado de salud. Recordar que lo trasladaron en un carro de gendarmería y no en una ambulancia, como es lo que se estima a nivel sanitario. Y nada, estamos como esperando un poco ver qué ocurre, cómo está su estado de salud y bueno, estar bien atentos a lo que puede ocurrir en ese sentido porque van pasando los días y 90 días no es menor. O sea, ni un no, solo día no. Es menor, pero 90 ya es como... Una locura, es muchísimo tiempo. Que se tenga que esperar tantos días, ¿no? Y nada, y con la nula respuesta del Estado también de decir, bueno, están haciendo oídos sordos a todo lo que está ocurriendo y al revés, de hecho están, como decía el compa, el nuevo ministro cada vez más facho, cada vez actitudes más reaccionarias, entonces no hay una salida, una buena salida posible, por lo menos en vista a lo que está ocurriendo. Hoy sí, yo también quería destacar, así como hablando un poquito de la de todo el conflicto mapuche, que recordar que no solamente sucede eso en el territorio chileno, sino también que está en el territorio argentino también los mapuches luchando, sobre todo en contra de esta empresa Benetton, contra la familia Benetton que usurpa el territorio mapuche ya. Y claro, hoy día, bueno, mientras grabamos esto, se cumple un año más de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, un joven anarquista que viajaba desde Chile devolviéndose a Argentina y en esa vuelta participa en un corte en la ruta en el log de Cuzjamén, no sé si se pronuncia así, ¿sí? Pero en la comunidad mapuche, en la zona del el Mapu. Entonces, claro, al día siguiente en el allanamiento por parte de gendarmería y en la huida de las personas y de Santiago, se le pierde la pista a Santiago, desaparece y durante 77 días se encuentra desaparecido sin saber su paradero. Ahí fue, esta situación provocó protestas masivas, manifestaciones, unas meetings de todo tipo, no solamente en Argentina, sino en diferentes partes, porque claro, era un detenido desaparecido 77 días, entonces cuando cumplen los 77 días aparece el cuerpo de Santiago hundido en el río, cuando ya habían hecho como 8 revisiones de esa zona y no había aparecido, pero claro, tras la presión social, tras la protesta de las familias, de diferentes organizaciones de solidaridad, finalmente aparece el cuerpo de Santiago. No se sabe cuándo realmente se murió, solo que el 1 de agosto se le perdió la pista, pero dentro de esos 77 días fue su muerte. Bueno, la primera autopsia, efectivamente habían dicho que se había ahogado y que no había sido intervención de tercero, pero mediante la presión social y las protestas y todos los disturbios que se produjeron, llevaron a que se pudiese volver a abrir el caso y seguir investigando. Entonces, bueno, eso, hoy día obviamente queremos recordarlo, queremos homenajearlo también y traerlo a la memoria, porque estas cosas no se pueden olvidar, y también destacar que la importancia de esta movilización social, de la presión, como hemos visto también desde octubre, esta necesidad y también exponerse la vida, como estamos viendo con el caso de los comuneros mapuches, es vital importancia, porque si no sucedieran esas cosas, la verdad es que pasarían todo piola y seguirían haciendo lo que quieren. Entonces, bueno, y no solamente con estos temas, ¿no? Sino en toda la arista de la vida y de lo cotidiano. Sí, la necesidad de aplicar la memoria en este sentido es importante y fundamental para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, la verdad. ¿Alguien más tiene algún comentario respecto? Bueno, sí, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Yo creo que podríamos hablar un poco de estas victorias, pequeñas victorias que se han ganado a través precisamente de la movilización social, ¿cierto? 10%. Yo creo que también un tema que hemos podido estar viendo acerca del ámbito televisivo también, incluso cómo se han ido moviendo las piezas y cómo va cambiando esta situación. Así que vámonos con un temita y volvemos a hablar de estas cosas. Ya, pues vámonos con un temita. Yo quiero poner un temita de unos amiguites que están iniciando en su carrera musical. Son de por aquí cerca del sector, no de la vía propiamente tal, pero son cercanos por aquí. Se hacen llamar Lágrima Negra, y esto es casi un estreno. Llevan poquito. ¿De Santiago? De acá de Santiago, sí, un poquito más allá hacia el sector de las montañas, por decirlo, pero por aquí cerca. Se llama Lágrima Negra y esta canción se llama Animales Nocturnos. Tienen dos temitas en YouTube para que lo escuchen. Viene la onda de, qué sé yo, el pánico, puede ser, como también Dagas Ácratas, como toda esta oleada de trap insurreccional. Así que nada, pues escuchémoslo ahí, está bien bueno. Se llama Animales Nocturnos y recuerden que están en la Hora del Contagio. ¡De la revuelta! Construyendo futuros. Selección Nacional de Chile, justo a las 8 de la mañana de este día jueves 3 de noviembre de 1994, día del eclipse solar, que usted verá aquí en Televisión Nacional de Chile. Fue buscando el sol en la playa. Buena la banda, buena, buena. Oye, bueno, no nos habíamos presentado adelante, queremos pedir las disculpas correspondientes, pero nunca es tarde si la dicha es buena, dicen. Así que vamos a empezar a presentar a nuestro DJ Horacio Saavedra, que nos acompaña como cada lunes y cada grabación. Con fanfarri y toda la weá. Bravo. Esperen, pero es que... Ay, ¿está dónde se lava la cabeza ese pelado? Claro. ¿Está dónde se lava la cara un pelado? Sí, bueno, también queremos saludar a nuestro panelista aquí que tenemos, a Quique Morandé, por si no le digan. Este degenerado siempre con puras cortinas malas, weón. Ay, pésimo este weón, pero claro, aquí estamos listos para un programa. El Quique. Oye, sí, y también nos acompaña, como siempre, Raquel Argandoña. ¿Cómo está usted, Raquelita? Bien, dije, muy contenta de estar de nuevo en la radio 31 de enero, porque ya me habían invitado a tu programa. Y esta es mi repetición. Te deja siempre con esas cosas. Oye, no se deja ni una. Y te sale bien. Ahora caché quién era. Oye, y bueno, nuestro favorito, como siempre, Viñuela, que está tan aquí en Boca, tan contingente, ¿no? José Miguel Viñuela, ¿cómo ha estado? Aquí estamos, aquí con ganas de cortar el pelo a estas personas también aquí sospeliento, escondiendo mi fascismo recalcitrante de forma entre risa, entre cosas jocosas, pero no, aquí con ganas de ponerle a este programa que está a estar entretenido, creo yo. Oye, yo, bueno, me presento hoy día, Carol Lucero, aquí quien le habla. ¡Degenerado! ¡Degeneré, qué! Bueno, sean así, pues, tienen que ver. pues, estamos aquí dando entonces el inicio hasta... Bueno, ya iniciamos en realidad, pero ahora estamos un poco menos nerviosos. Sí. No, aquí en la hora del contagio, de la revuelta. ¿Sí? De la revuelta. De la revuelta, weón, dilo, como corresponde, ¿verdad que? Oye, bueno, estábamos hablando un poco de la presión social y de la importancia, ¿cierto? En que gracias a eso hemos podido, bueno, la historia ha demostrado precisamente que la movilización y la presión social, ¿cierto? Ha sido de vital importancia y no nos queda otra alternativa. No sé, cuando hablamos de justicia, ¿qué es la justicia? Cuando tenemos que reclamar, lamentablemente tenemos que dejar... hacer muchas cosas para que nos den un 10%, ¿cierto? Mira, Carlos, para que todos estos beneficios... Lo que quiero decirte es que a mí me parece que no es la forma. Yo creo que no es la forma de protestar, hay otras vías más pacíficas, no es la forma de dejar la caga en la calle. ¿O no? ¡Vieja falsa! ¿O no? Yo no sé por qué la gente vota, bueno, y después anda reclamando, ¿para aquí? Claro. Oye, no, y ahí yo vi mucha gente, vi unos memes súper buenos que eran... Por ejemplo, cuando iba a sacar tu 10%, después de haber criticado tanto las movilizaciones de octubre, ¿cierto? Y para atrás también tenemos un montón de cosas de gente de gente que, de hecho, trabajar 8 horas es precisamente de unas movilizaciones, de muertos que hubieron, ¿cierto? Entonces, no sé, pues esas luchas de que la explotación no sea tan dura, cosas tan lógicas que han costado mucho, ¿cierto? Con consecuencias precisamente de esto. Y también lo hemos visto... Yo esta semana vi harta tele y me di cuenta también que han sacado hartos rostros fachos de la televisión, ¿cierto? Precisamente también de esta presión. Sí, aquí tenemos uno de nuestros panelistas, un weón que tuvieron que sacar cagando ahí para andar haciéndose el simpático con los camarógrafos, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí nuestro amigo? No, fue... Yo me disculpé, no fue culpa mía, mi familia está bien, todo está bien. No, la verdad es que la actitud de este personajillo Viñuela, que ya lleva harto tiempo en la pantalla, ya tuvo una actitud bastante repudiable, pero muy propia del circo también mediático, muy propia del circo televisivo. En el fondo la TV funciona como una palestra, tal cual como lo decía, como un circo que en el fondo mientras más hagáis reír, mientras más no sé, generé un ruido, esta forma de desviar la atención de los problemas importantes también, escudándose también la tele, este discurso de la tele, de oye, queremos darle alegría a la señora de la casa que trabaja, que está ahí, no sé, haciendo las cosas, o las personas que van al trabajo, no sé. Siempre con ese discursillo como para justificar su actitud, creo yo, repudiable. Y en este caso, este tipo de Viñuela se excedió totalmente entre risa. Esto era temprano, esto fue antes de las 9 de la mañana. Entonces, imagínate empezar tu jornada laboral y lleváis, bueno, un cabro que era el camarógrafo, creo. Tenía pelo largo, barba, y con la excusa del COVID, de que mientras más pelo largo uno lo tuviese, o la barba, era poco higiénico. Cuando estaba la Solo Neto ahí y otra tipa más, que también tenía el pelo largo, y no la pescaron a ella y le cortaron el pelo, sino que pescaron a un camarógrafo que estaba ahí por debajo de una estructura de poder, claramente de los animadores. Se aprovecharon y van y le cortan el pelo en pro del circo, ¿cachai? Es una actitud horrible que se escuda, como dije anteriormente, en una cuestión de risotada y terminó en esto, pues en la presión social. Finalmente expuso en las redes sociales y en todas otras partes que era una actitud malísima y finalmente activo lo sacaron de la tele, o se fue él, no recuerdo. ¿Qué saben ustedes de eso? Está con la depre. Pobre tipo, mi querido amigo. Claro, lo dejan ahí botado, pues, weón. Igual que a la Pati Maldonado, pues, la dejaron ahí, tiene que andar dando caldo en YouTube, junto con la 8-2 tarde. Esas cabras que están para mi programa, ¿cierto? Oye, esa pobre Pati Maldonado que se fue de Chile porque ya no daba más con las protestas y se fue de Estados Unidos y le agarró todo el tema de George Floyd. Pobre mujer, qué mal lo tiene que haber pasado. No, cero tino, cero ojo ahí para buscar dónde instalarse. Oye, no sé si era a Estados Unidos, pues no se va a ir a otro lugar. A Venezuela. Más falla. Oye, ¿ustedes creen, por ejemplo, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, este caso de Viñuela, y va, claro, se cree patrón de fondo, con sus chistes, con su risa? El otro día vi el caso de Tino Playboy, por ejemplo, que también ahí se está sumando a las demandas, ¿cierto? Y claramente fue una humillación. ¿Quién la ha demandado? ¿Quién hicieron a Junior? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo no es que vea estos programas, no vayan a creer pensar eso de mí. Pero yo vi que había un concurso donde lo metían a una pieza oscura y tenía que oler diferentes cosas y adivinar cómo. Y le ponen el no sé cómo se puede decir para que no suene, el trasero de un hombre. Sí, que esto es horario para niños, recuérdalo. Claro. Un trasero para que pueda olerlo y todo eso, y cuando él se dio cuenta también se molestó bastante de la situación, y el otro, el Viñuela, ahí se reía mucho, ¿cierto? Yo creo que es prácticamente parte, algo así, es parte un poco de la política y de la, no sé, de propiamente de la televisión, no sé, yo creo que, no sé si de la democracia, de atontar también a un cierto público, ¿cierto? Recordemos también, no sé, pues Piqué Morandé, que también, de hecho... ¿Qué pasa poco, conmigo, hace tan fácil. Hace poco fue funado también. No, pasa nada, compadre. Funeti. Y porque lo que representa también su programa, ¿no? Tiene de homofobia, de... No sé, de humillación y del bullying. Misoginia, ¿no? Diario. Oye, ¿dónde más le darían trabajo a Miguelito? A ver, explícame tú. ¿De dónde, weón? ¡Claro! Oye, sin embargo, en todo esto, como que, claro, más allá de entrar en los cabines de la tele y todo eso, como que igual yo siento que ha habido como cierto cambio de paradigma a raíz del 18 de octubre, por ejemplo, como que ciertas consignas que se han tirado desde la calle, ciertas críticas de repente como al sistema, ya no solo televisivo, sino en general, han generado ciertos cambios. Y eso también nos ha llevado un poco a reflexionar sobre esta mofa un poco que hablábamos al principio de que no es la forma, ¿no? No es la forma. Luchar así como violentamente no es la forma y sin embargo, claro, aquí en que estamos, como que ahora, bueno, la mayoría de la gente ha podido conseguir su 10% de la AFP, que es una migaja para el sistema. Sin embargo, claro, igual viene precedido de una serie de reivindicaciones y de luchas contundentes en la calle. Yo no es que esté avalando la violencia, Dios me salve de algo así, pero claro, mi pregunta es, claro, tu hija que se cree panqui, pues bueno, claro, andáis dejando la cara, solo la cara y abogada. Claro, es la forma o no es la forma, se consiguen cosas de esa manera o no se consiguen. Eso es como lo que yo me estoy planteando viendo todo esto, viendo que Paty Maldonado se tuvo que ir de Chile prácticamente, y no sé si es realmente porque ella consideraba que ya había cumplido una etapa o es que realmente ya no podía salir a la calle, como que eso es un poco lo que a mí me trae un poco a la reflexión. Y es que yo creo que la televisión chilena es bastante, deja bastante que desear, o sea, todos los días, todos los programas son faranduleros, son a la Paty Maldonado saltando en una cama elástica, columpiándose, y son todos los programas, ¿sí? ¿Cachai? Entonces, oye, Carol, yo tengo una pregunta para ti, Carol Lucero. A ver. Carol Baile, ¿tú crees que existen alguna persona en la tele, algún rostro televisivo valorable? ¿O son todos, o todos valen honguito? ¿Qué crees tú? Oh, es que lo que pasa es que no tengo tele en la casa, entonces no. Si después me pongo a hablar de gente que ya ni siquiera sé si está. ¿Y usted, Quique? Si está en la tele. ¿Don Quique? No, aquí todos mis amigos son los mejores, los que están instalados. No, bueno, hablando en serio, yo no sé si en la tele realmente saldrán algunos personajes que sean particularmente valorables, pero sí algunos que tuvieron sus roces con la autoridad o que cuestionaron la autoridad y que lo sacaron cagando, al Daniel Stingo, a la Ale Valle, al Mario Jürgensen, que Camiruaga. Es que lo a Felipito, que no sé si vamos, queremos profundizar en eso. Yo me pongo un poco melancólico, todavía me acuerdo ahí de ese 2 de septiembre que jamás olvidaré. Y claro, yo creo que en realidad lo que sucede es que algunas figuras que se ponen un poco puntuales, ni siquiera es que plantean algún discurso, sino que son a partir de preguntas. Así, bueno, a Camiroaga, la pelea con Hispeter, no es que lo haya estado encarando, criticándolo tanto, sino que le hizo un par de preguntas que al tipo lo incomodaron. Lo mismo pasaba con Stingo, especialmente con Mario Jürgensen, que son periodistas que, digamos, no vienen del mundo popular, bueno, Stingo de abogado, que vengan del mundo popular y que uno esté instalado ahí, como estas figuras tipo Nacho Pop, que son así como populares, pero al final son puros amigos que aspiran a ser como el resto de los tipos nomás. Pero claro, esto hacen un par de preguntas puntuales, fuera. Era, y eso yo creo que es lo que más uno puede ver respecto a alguien que sea un poco crítico, si es cosa de ver a los periodistas tipo Iván Valenzuela, Monserrat Álvarez, todos esos hueones que son así lamebotas de sus entrevistadores y que cuando tienen algún personero un poquito distinto de ellos, instigan, hacen preguntas insidiosas, no dejan hablar. La pelea entre la Monserrat Álvarez y el Jadwe se hizo conocida porque la tipa no dejaba prácticamente hablar. Qué desagradable que esa tipa, qué desagradable, que es increíble, no deja fluir nada, ninguna respuesta de los entrevistados. Oye, y a propósito de eso, ¿qué pasa con la figura de Joaquín Lavín en esto, que es como de verdad una, no sé, le están haciendo propaganda, le están haciendo la cama a ese tipo para que para que salga, no sé, aparece dando las noticias, hablando de economía, dando el tiempo, lo único que le falta, no sé. El horóscopo. No sé, ¿verdad? El horóscopo, el horóscopo. No sé, está, es complicado el asunto, el fenómeno televisivo, lo que genera, lo que busca, no sé, no sé, da para mucho, da para mucho. Y ya para cerrar este bloque, les propongo un temita, ya que estamos hablando de la tele. Esta canción se llama La Cultura de la Basura y es de Los Prisioneros. Eso, estás en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. Matinal mula de la hora del contagio. ¡Pero revuelta! ¡Mula, muy buena esta weá! Matinal mula. El fin salgo en las mañanas, weón. Como del la hora del contagio de la radio 31 de enero de la Villa Portales. Antes de seguir en nuestro matinal, Queríamos recordar nuestras redes, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, mandarnos algunos temas, hacer algunos comentarios, aportes, propuestas. Tenemos un correo electrónico que es radio31deenero@riseup.net. Tenemos una página de Facebook que se llama Radio 31 de Enero, todo con letra. Y una página de Instagram que es Radio 31 de Enero con número, ya por si quieren seguirnos y ver las cosas que vamos colgando. Recordar que en nuestra blog, radio, ahí, perdón, sí, tenemos todos los programas, este programa, el de La Hora del Contagio, La Insurrección del Bloque, Héroes Villanes, y otros programas que se vienen próximamente, están todos alojados en la página www.radio31deenero.noblogs.org. Así que nada, seguimos con nuestro matinal. Doy paso al señor Quique Morandé, que tenía algo súper importante que contarnos. Cuéntenme. No, ya aquí estaba viendo que mi querido Viñuela quería tirarse una, a ver si pide unas disculpas que sea, ¿no? ¿Disculpas de qué voy a pedir? Si lo que dice está bien. Esto, peleando aquí que andan con barba, con pelo largo, no. Todo ahí para el regimiento, directo nomás. Puro roto los con barba. Puro roto nomás. Mangarroteque. Oye, queremos entrar un poco en la discusión sobre cómo la televisión de alguna forma también genera desinformación, ¿cierto? Cómo manipula la información, las comunicaciones, cómo de alguna forma también presentan este discurso televisivo como una verdad. Y de alguna forma esto también genera consecuencias a nivel masa, digámoslo, porque son medios de masa, y generan estas verdades que resultan complejas. Y también yo creo que en algo como más desarrollado genera también un poco el cómo se comporta también la masa y el resto de las personas también. No todas, claramente, siempre hay excepciones, pero sí hay que decirlo que la tele y los medios de comunicación masivos, en este caso, que son manejados por grandes conglomerados empresariales acá en este país, particularmente como buen gobierno empresarial que este, tiene ese carácter que también conducen a una verdad, ¿cierto? A un discurso como unitario. Y, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo clásico que ocurrió dentro de la revuelta. Yo me acuerdo que el canal Mega en algún minuto mostró en la Plaza Sotomayor, quienes hayan ido alguna vez a Valparaíso conocen que Plaza Sotomayor es un punto neurálgico donde inician la mayor parte de las movilizaciones siempre, generalmente. Inician ahí, parten desde ahí, en el barrio Puerto. Y justo enfrente de la Plaza Sotomayor hay una comandancia de bomberos, una bomba de bomberos, una de bomberos alemán. Creo que todas las bombas de bomberos como que representan a un país o algo así, no sé cómo es bien el asunto, en este caso son alemanes. Y me acuerdo que el Mega una vez mostró una imagen y que, oye, no, aquí ya está quedando la cagada con una manifestación, qué sé yo, y incidentes, terroristas, delincuentes, claro, ¿cierto? Y mostraron eso por la tele y pasaron unos minutos, creo, ni siquiera pasó mucho tiempo, y pasó un rato y apareció en Facebook o en alguna red social masiva también un video grabado de los mismos bomberos, de la misma bomba que está justo enfrente de la Sotomayor, mostrando, grabando la tele que estaban viendo, como Mega mostraba esta manifestación, y luego haciendo una muestra de la Plaza Sotomayor en vivo y en directo, en la cual no estaba pasando absolutamente nada. Nada, o sea, una forma de manipulación mediática ahí gigantesca que quedó en evidencia, que se mostró, se hizo viral. Finalmente Mega tuvo que, los conductores del noticiero tuvieron que salir a dar explicaciones, ¿cierto? Salvando de una forma que nadie los compró porque fue vulgar. Eso fue creo que fue para el 8M. Fue un 8M, sí. Sí, me acuerdo. Y no, fue realmente nefasto, ¿no? Creo, ¿no? ¿Fue por un 8M? ¿A Raquelita? Fue al principio, yo creo, del estallido. como a las pocas semanas. No sé qué evento había. Lo vamos a buscar. Ya, busquemos. Yo tampoco me acuerdo. Quizás incluso fue antes del estallido. No recuerdo bien. No fue durante el estallido, porque igual una de las cosas potentes que ha tenido el estallido social, que tiene sus pros y sus contras, bueno, estallido social, a mí no me gusta llamarlo así, como revuelta, la revuelta de octubre. Como que, claro, ha tenido mucho este rollo de las redes sociales, como que las redes sociales han venido un poco a suplir lo que ha sido la información burguesa, la información televisiva, mediática, etcétera, que claro, mientras en la tele no se estaba mostrando nada, en las redes sociales estábamos viendo verdaderas atrocidades y no atrocidades, sino como expresiones en la calle. Y claro, esto es un arma de doble filo, porque claro, nunca me van a ver defender ni Facebook, ni Instagram, ni nada así. Sin embargo, ha sido una forma rápida de comunicación y ha sido una plataforma también de imágenes que han hecho mucho más tangible, que yo creo que también ha aprendido mucho más los ánimos en ese sentido, como que la gente empezó a ver en redes sociales qué era lo que estaba ocurriendo en la calle, y eso también hizo que saliera más gente a la calle. Sí. Oye, gente que no estaba tan como familiarizada con las redes sociales también. Yo conozco gente mayor de 50, 60 años que antes no pescaba las redes sociales, y luego el estallido social, ahora prefieren informarse por ahí, por canales, no sé, por canales informativos de Telegram, los famosos Capucha Informa también, que muestran en el fondo como en tiempo real las cosas que estaban pasando durante las primeras semanas de la revuelta, y fue complejo igual darse, abrirse un poco a ese universo nuevo para estas personas, por lo que yo he conversado con estas personas de ese rango etario, y ahora, claro, ahora les creen ciegamente. Bueno, yo creo que ese es un poco en el fondo como una de las, no sé si críticas, pero de observaciones necesarias que tenemos que hacer respecto a esto, sea la tele o sea canales de redes sociales, cualquier cosa, siempre hay que tener como una cosita ahí, siempre como mirando de manera más analítica la información que se nos va entregando, o sea, venga de donde venga, porque siempre los titulares o los encabezados van a tener de repente alguna intencionalidad de entregar algo, una información bajo un discurso, ¿cierto? Oye, sí, quería corroborar que me avisan por interno que efectivamente era para el 8M esas imágenes, y además que el Mega también me informa por interno, es el canal con más denuncias de noticias falsas y manipulación de informaciones y de cifras. Y el canal más facho también, ¿no? Hace poco, corríjanme si me equivoco. Mi querido amigo Viñuela, a ver si me puede corroborar esto, pero hace un poco tiempo atrás, para criticar a la gente que salía de sus casas, a las calles, con el tema de cómo lo que pasaba en Europa, mostraron las imágenes de un concierto así lleno de gente y criticando ahí los periodistas, no puedo acordar, la periodista que siempre sale ahí con sus noticias del área internacional, y mostraban un concierto y decían, mire la gente irresponsable. Eso fue hace poco, ¿no? Un concierto, sí, eso fue hace un par de semanas, y mostrar la imagen de un concierto del año 2015, si mal no recuerdo, ahí me podrá corroborar, porque uno de los cantantes que estaba, creo que ya no está vivo, ¿no? El cantante famoso Lemmy de una banda que se llama Motorhead, que falleció hace algunos años ya, pues creo que falleció como un año o dos años después de ese recital, y estaba mostrando un... ¿Cómo tan poco, no sé, si quieren engañar a la gente, por último, investiguen, sí, ni siquiera se preocupan de igual, eso. Me están queriendo decir que ese banco estado que se quemó durante el estallido social no era real. El de las imágenes de las llamas photoshopeadas. ¿No era real eso? Oye, yo pensé que los violentos estaban dejando la cagada en la calle. La raca. Oye, igual, claro, y si nos fijamos, igual Viñuela, Morandé, Carol Lucero, Patita Maldonado, que como que son de México también, pues son como los rostros más fachos también, que han sido más funados, ¿cierto? Yo creo pura que, gente buena, weón, pura gente calidad. Yo creo que, claro, se acuerdan también que un día a la doctora Cordero, a la Pati Maldonado y a la Raquel Argandoña en un lanzamiento de su programa La indomable las tuvieron que sacar también, escoltadas por los pacos, en la micro los pacos, precisamente porque había gente que las fue a funar, rechazo a la dictadura Pinochet, y también la acusaban de las cómplices de todas las torturas, ¿cierto? Entonces, por eso, y claro, la gente como que ha tomado ese rol protagónico también con respecto a eso, y queriendo sacar todo este al fascismo, que está súper bien, apuntarlo, ¿cierto? Sacarlo. Entonces, yo me acuerdo que ese día, claro, le gritaban, les las trataron hasta de viejas Q. No me hagas recordar ese momento, por favor. Lancha para acá. Te pasaste. Sí, yo quería recordar también que esta práctica de noticias falsas, ponte tú, para el extranjero funciona re bien. Me acuerdo muy bien de mi querido amigo Carlos Sara, de Canal 13. Ahora cambiamos un poquito de canal, ¿cierto? Ya estamos mucho en el Mega. Quería pasar al 13, este canal de Luxich, antiguamente de la Universidad Católica, ¿cierto? Bien involucrado ahí, hartos problemas. Justamente, de Carlos Sara del año 2015, afirmando que un ministro de defensa de Norcorea había sido enviado por una catapulta porque no estaba obedeciendo las órdenes del líder supremo de Norcorea. Y pasaron un par de semanas y apareció una marcha militar, había vuelto a aparecer Kim Il-sung, ¿cierto? Y apareció con este ministro al lado de él, o sea, parece que sobrevivió el haber sido lanzado una catapulta. O lo devolvieron, po. Así que si alguno de ustedes le dicen, ahorita a lanzar una catapulta, bueno, si los norcoreanos resisten, ¿por qué no voy a resistir yo? Y el otro día me quería recordar que pasó justo un año antes del estallido social, 21 de octubre del 2018, se hizo el lanzamiento de un reportaje profundo, de investigación seria, ya de un periodista connotado llamado Alfonso Concha, que relacionaba una obra de teatro de una alumna de estudiantes del Liceo 1 con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De ahí para adelante, todos sabemos que hay una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Liceo 1, estamos todos muy informados de eso, que han dirigido la revuelta y que, bueno, hay que tener ojo con esa niñita. ¿Cierto, no, Raca? A ver, ¿qué quieres decir tú? Dime. No, yo quería decirme, me quería poner seria que claro, en ese sentido también hay que tener en cuenta que la televisión apunta, o bueno, más que la televisión, los medios en general, que eso incluye también diarios y otro tipo de cosas, pero claro, como que recordar que esa noticia del Liceo 1 del que estaba manipulado por gente ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, venía también un poco al calor de las revueltas estudiantiles, como de las salidas de estudiantes de colegio que previo a la revuelta de octubre ya estaba siendo como muy puntero, ya estaba siendo como un punto de conflicto en las calles. Entonces, claro, ahí vemos como poco a poco el sistema con los medios de comunicación se va armando y va señalando y va manipulando todo este tipo de cosas. Y no solo el Mega, sino para que no sé. O sea, que en ningún momento creo que la ironía de todo esto también llega a alcanzar que no hay ningún canal de televisión al que estemos haciendo apología, como que en general los medios burgueses, esa es su labor también. Claro, es que alguien nos tiene que educar y inyectar todos estos valores, ¿no? Oye, si nos vamos con un temita. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Ya. Oye, nos vamos con un tema que esto es un clásico ya, un algo de culto. Esto es Conspiración, Apaga la Tele. Estás en la hora del contagio. ¡De la revuelta! ¡Cante la revuelta, de la revuelta! ¡Adiós! Comida más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Drogas la tele, más que la pasta. La pobla nos tiene adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más?

estamos de vuelta aquí en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Oye, y nada, la Raca se fue, salió a fumarse un cigarro, parece, porque no abandonó, no está aquí. Digamos, solitos, pero tenemos una invitada estrella. Como claro, no hay ningún. A ver. Como no hay ningún matinal mula que no tenga su espacio. ¿Cómo decirlo? Paranormal, del otro mundo. Es que no sé si sea paranormal, yo creo que tiene que ver con algo más místico. Sí. Ah, también. Como Pedrito Engel, algo así. Tenemos una también invitada internacional que se llama Aramis Fuster y viene a hablarnos sobre a darnos el horóscopo de esta semana, ¿cierto? A ver. ¿Qué voy a hacer con Hola, mis colores? Sí, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí en este matinal. Muy bien. Nunca Bienvenida. Me había invitado aquí en Chile, así que estoy feliz. Qué bueno. ¿Qué tienes para contar? ¿Cómo nos va a salir esta tipa? ¿Qué tienes para contarnos? ¡Hazte cargo! En base a la realidad chilena y viendo cómo se acerca el futuro, saqué un horóscopo en base a la revuelta, un poco para ver qué le depara a cada, o qué es lo que tiene que tener en cuenta cada signo a la hora de la revuelta. A ver, ¿qué perro matapaco soy? Yo no sé si ustedes creen en el horóscopo. Hay gente que no cree en estas cosas. Obvio que creemos. Yo lo leo todos los días. Yo creo ciegamente. ¿Qué es de nosotros? Ciegamente. ¿Qué hacer en la semana? Creo que los designios del universo guían mis pasos día a día. Totalmente. ¿En qué estamos entrando? ¿En qué luna? No me lo ponga difícil, no vine aquí a un examen. Ah, ya. Yo vine a leer, vine a hablar de mi libro y me voy. Ay, a ver, te vas a ganar la casta astral, pues, weón. Claro. Bueno, si les parece, vamos hablando un poquito de cada signo. A ver, sí, vamos, por favor. Vamos a empezar. Cuéntenos con Aries, ¿partimos con Aries? Siempre partimos con Aries. Ah, ya. Es que hay algunos colegas suyos que de repente parten de atrás para adelante, de no, medio, no, yo no sé cómo. Yo soy ortodoxo en ese sentido. Yo soy ortodoxo. Ah, ya. No, empecemos nomás porque hay algunos Aries por aquí, así que a ver. Ya. Bueno, digamos que Aries, tu impaciencia natural te tiene para la cagada. Sí, sabemos que fuiste el primero en saltar el torniquete y que te lo debemos todo a ti, sí. Sí, también sabemos que estamos perdiendo un tiempo muy precioso de revolución. Pero la luna llena en estado de emergencia obliga a no salir o hacer la piola. Te recomiendo que dejes salir la angustia acumulada con un sahumerio a cielo abierto, reúne algunos cachureos y quémalos. En la calle a poder ser. Ah, ya, puede ser ahí en la calle. Está muy buena esa recomendación. Sí, es todo en base a lo que se viene en este panorama. Oye, me dejó preocupado eso de que hasta la luna esté en estado de emergencia. Está compleja la situación. Todos los astros, todo está, se está poniendo de acuerdo. Oye, si los pacos andan buscando a Aries, van a saber al toque que no están en la barricada. Exacto. Mire, y los hueones perdiendo el tiempo con otro tipo de análisis. Eso. A ver, sigamos. ¿Qué pasa con Tauro? ¿Qué pasa con Tauro? Quiero saber qué pasa con Tauro. Tauro, tenemos a Tauro. Tauro, córtala con ir a repetir el plato en la olla común. Sabemos yo lo he visto. Sabemos afunado, que esta cuarentena está siendo dura, pero la comida tiene que alcanzar para todos. Es verdad. Empieza a hacer ejercicio porque los meses de cuarentena y la ingesta de comida te están pasando factura. Si no te preocupas de estar ágil, a la primera salida te vas a llevar un buen susto con las fuerzas de seguridad del Estado. Y ya te dijeron ya, avisado, el que avisa no es traidor. Avisado para los Tauros ahí. Yo, si yo fuera Tauro, esto me llegaría así como anillo al dedo, pero bueno. Yo conozco un par de Tauros, pues es verdad, yo lo he visto poniéndose en la fila otra vez, pues. Ya están pareciendo toros. Oye, ¿qué pasa con la dualidad aquí de Géminis? Bueno, Géminis, aunque está en tu naturaleza la contradicción, por favor deja a un lado las pajas mentales y ponte a trabajar en un buen plan. Tu mente creativa y astucia nos puede dar un buen plan de lucha en la calle, ahora y cuando salgamos un día de estos. Ojo. Uy, parece que tenemos harto Géminis. No voy a decir en qué instancia te la voy a aportar, pero espera. Géminis tiene mucha creatividad igual, y es muy inteligente, bueno para estudiar, así que... Ahí astuto, Le tienen fe. Tributo, latero. Ahí, viviendo la dialéctica. Oye, ¿qué pasa con el que sigue? Cáncer, ¿cierto? Cáncer. Yo conozco los cánceres, Uf, qué complejo. Cánceres. Complejo. Cáncer, estás desbordada de emociones. Tanto eclipse, tanto cambio de medidas, de ministres, te está afectando. Respira profundo y vuelve a tu origen, Cáncer. Necesitamos de tu amor por el mundo para llevar la lucha adelante, pero ojo, no desesperes con querer salvar a todo el mundo. Hay cosas que escapan a tu control y eso también está bien, Cáncer. ¿Qué opinas? Oye, Aramis, está intenso esto. La verdad es que yo pensé que estaba hablando de, no sé, de algún signo. ¿Son todos los signos de aguas similares, parece? ¿O no? No sé, ya le dije que no vine a un examen. Señorita Fuster, lo siento. Disculpe usted. Compre el libro, pues, Viñuela. Claro. Es que soy cagón, pues soy cagón. Si soy facho, soy cagón. Pues. Como todos los pobres con plata. Mano guagua, obvio. ¿Por qué crees que tienen plata? Porque son cagados. Sí. Pues. Que siga, a ver, que sigue. A ver, sigue. Leo, ¿no? Leo. Ay, Leo, Leo, Leo, Leo. Te amamos, pero no tanto como tú a ti mismo. Un consejito, Leo. Cuidado con los selfies y comentarios pasados de revoluciones en Instagram. Sabemos que eres un luchador. O en Zoom. Personal, pero no hace falta que lo sepa los servicios de inteligencia del Estado. ¿Ya? Cuídate, Leo, y cuida a tu entorno. Por favor. Tirón de oreja para Leo. Leo, el signo. Tirón para Leo, el signo. Hay que decirlo, tirón de oreja, con todas sus letras. Sí, me dieron ganas de hablar como argentina, ¿viste? No sé, como que esta temática bueno, me tiene así como... De dónde sí, vaya ahí, de dónde esté posicionado tu... Eso. Estamos, ¿la luna está ahora en Argentina o ya está por España? No, ya... recatate. Más cerca. Tomate que viene Virgo, ¿no? Virgo. Si no hubiera visto los caídos del zodiaco no tendría idea, pero Virgo, ¿no? Viene Virgo. Gracias, caballero. Virgo, el caos te hace daño. Y Marte, pasando por Cáncer de estas semanas, te va a tener los chakras un poquito desalineados. ¿Ya? No puedes esperar que todo el mundo sea tan ordenado como tú, Virgo. No asumas más tareas de las que puedas, aunque sientas que debes estar en todas. Necesitamos luchadores full energía y dando lo mejor de sí donde más cómodo se sienta. Si la primera línea está muy desordenada, no desesperes. Hay mil tareas más que son necesarias. No se te escapará un paco del puntero láser o no faltará nada en tu botiquín de mochila para asistir a quien lo necesite. Ay, no, te está muy bueno. Qué preparadísimo, Virgo. Ojalá estuvieran ahí en la retaguardia. Necesario. Eso, weón, es imprescindible. Weón y weón, es imprescindible. Sí. ¿Qué le damos ahora a esa parte? ¿Ya leí alguno de los suyos o todavía no? No, deja la piola ahí. Eso mismo iba a decir yo, no. Deja la piola. Está todo bien, está todo bien. Estoy tomando apunte, ¿Y chucha va a ser la semana? Carol, creo que está escribiendo en un blog de notas. Otro se está sobando la oreja. Claro, la tiene caliente ya. ¿Qué viene ahora? Ese capítulo me lo perdí, weón. Libra, viene Libra. Ah, a ver, viste, que ahí no había ni un caballero, pues, weón. Libra, que tú vas de ida y vuelta se sabe, pero eso a veces puede resultar molesto para otras personas. Aprende a dejar que los demás mantengan su ritmo y preocúpate de que las cosas salgan bien. Sí, así como tú sabes, no es tan importante hablar como que las cosas salgan. Deja que sean otros quienes tomen el protagonismo. ¡Cacha! Oye, ¿será que los Libras también tienen algo al respecto con el ego, con el protagonismo, ya que su designio Aramis va como está usado por ese lado, ¿no? Bueno, es que Libra sabe mucho. Libra sabe mucho y le gusta hablar. Muy equilibrado. Sí, sentar cátedra y de repente tiene que cortarse un poco porque otra gente tiene otro desarrollo. No es que los signos sean malos. Claro. Diferente, solo diferente. Inteligencias múltiples. Claro. Yo conozco a los Libra. Hay unos vecinos Libra. Déjala ahí nomás. Déjala ahí nomás. No, sanguchito para el Carlos Lucero. Degenerado. apretar un poco. Me dejamos la cabeza. ¿Qué sigue en nuestra lista, señorita Scorpio. Aranis? Scorpio. Letal. Scorpio letal. Aguja el corazón. Oye, Scorpio, atención, anota. Scorpio. Anota, Scorpio, anota. Tu seguridad y la oscuridad que te habita son muy potentes, pero no todo el mundo está preparado para eso, Scorpio. Intenta ser un poquito más empático en la calle y entender que no todo el mundo hace las cosas igual que tú. Recuerda que lo importante es la revolución. Los choques que tengas en momentos de tensión no son personales. No les tengas sangre en el ojo al escopa solo porque a veces no mantengan las formas. No, ya me está dando miedo esto. Oíste, güey, el horóscopo es mi diario de vida. los perfiles que hacen los pacos, güey, están ahí. Claro. La 21 toma nota. Aramis peor que un paco, así, sacando perfiles, pero de una forma impresionante. Yo ya estoy tiritando con lo que sé, las cosas que pasa se con los sagitarios. Porque se te viene a ti ya, po. Ya, Tito, déjala ahí nomás. Vamos. Ya, Sagitario, obviando que Sebastián Piñera es Sagitario. Sagitario, usted no tiene la culpa de esta coincidencia, ¿ya? Eres muy inteligente, Sagitario, y arrejade. Sin embargo, recuerda que la lucha valemos más vives y libres. Tengan cuidado con exponerse de más, caminen piño y no sea tan kamikaze. Te queremos, Sagitario, así que cuídese mucho. Eso no es Sagitario. Una Sagitario tiene que hacer una revisión de la acción individual, parece, ¿cierto? Puede ser. Vamos con Capricornio. Nos acercamos al final ya. Pura gente llora. Capricornio, la revolución tiene un costo. Sabemos que el fin es terminar con el sistema capitalista, pero mientras eso no ocurra vas a tener que rascarte el bolsillo. El material de seguridad en la calle con semejantes bestias de enfrente no tiene precio. Y si hay que gastar, se gasta. Por favor, no vuelvas a salir sin antiparra nunca más. Ya. Cagados esos weones. Medio tacaños los Capricornio, sí. Como viñuelas, sí. Mano guagua. Si estos lentes sirven para. Volantín de cuero. Volantín de cuero. El sopita de pendo. Vamos con Acuario. Acuario. Ya estamos acercándonos al final, ya. Acuario. Pues. Ya es hora de dejar de soñar, Acuario. Los meses de encierro han sido un patio de recreo para tu creatividad. Se acerca la hora de ir preparándose para plasmar todos esos planes en la calle. Deja el anime y los videojuegos de lado, porque se acerca la hora en el mundo real. Tirón de oreja, oye. Ponte vivo. Arami llegó con puro tirón de oreja. No, usted no vino a presentar nada. No, yo usted estoy no preparando. Vino a... Antiotaku. Voy preparando a los signos para lo que se viene, el estallido 2.0 que están llamando por ahí. Una visionaria. Si el gobierno se preparó con Víctor Pérez, ¿cómo no vamos a estar con los astros por ahí alineaditos? Vamos a necesitar de los astros en este momento. Oye, ¿qué es lo que nos queda? A lo mejor para el final, dicen. Nos queda Piscis. Piscis, aterriza, estás muy sensible. La revolución requiere de ponerle bueno y a veces la gente no quiere hacerte daño, solo que no puede ser estar atente a tu estado anímico. Comunícate y pisa tierra, Piscis. Estás muy en las nubes. Como la vida misma, dicen por ahí. No, te dejó ahí mal. No, está bien. Yo quería preguntarle ahí a Aramis si tenía algún temita para cerrar, porque quedé, pero así, atacado de lo que podía pasar. Necesito tomar agua. Yo las manos las tengo sudadas, las tengo sudadísimas. Sí. Traigan la toalla, ¿no? Aquí, por favor. Bueno, traje un tema de un cáncer. Un cáncer que ya sabemos que son como lunáticos, como que cambian igual de estado de ánimo, como que son bien así sensibles. Traje un tema de la Polla Record que se llama Distorsión, ya que estamos hablando de la tele. Así que nada, eso. Ahí. Oye, pero ¿qué? ¿Evaristo es cáncer o nada que ver? Es cáncer, sí, lo investigué. Ah, tanto fumar, supongo que le va a dar cáncer. Oye, un abrazo. Ojalá fuera solo fumar. Está por ahí nomás. Oye, un abrazo a todos los fans que fueron a ver a la polla acá. Oye, no, oye, nos vamos con el tema entonces. Oye, no me recuerdes a favor. Por favor. No. Con el tema de la hora del contagio. De la revuelta. De la revuelta. De la revuelta. Ese tremendo tema, volvemos aquí. Bueno, nunca nos fuimos en realidad, pero ahora volvimos. Grande la Boya Records. Hoy estamos aquí en la hora del contagio de la revuelta. De la revuelta. Estamos ya finalizando el programa. Queríamos hablar un poco de esta situación, es cierto, de toda esta presión social, de quizá inmiscuido en la televisión, ¿cierto? Como dice el hashtag Chile despertó, también pues yo creo que en algún sentido toma conciencia de todos estos rostros que han ido fomentando una cultura machista, misógina, ¿cierto? Homofóbica, xenofóbica, que a través de la burla, que a través de la humillación, han ido normalizando y estupidizando un poco también a la clase trabajadora, ¿cierto? Porque obviamente va dirigido para allá esos programas, los cuicos no andan viendo Guillo Morandé y esas cuestiones, está claramente. Entonces, está bien, yo creo que pasen este tipo de funa a humoristas, a representar a rostros de televisión, ¿cierto? Porque encarnan todo este tipo de situaciones. Ya, y nada, pues entonces aquí estamos, ¿cierto? Estamos llegando al final, así que queremos dar la palabra. Sí, yo igual quería como darle una vuelta un poco al personaje que estuve caracterizando ahí, en realidad la imitación de la imitación, pues bueno, pues estaban sacándole las tallas al Kramer, que no, pero bueno, el King Morandé creo que es un excelente ejemplo de un humor literalmente, bueno, medieval, así trayendo enanos, así lo voy a decir como en la nomenclatura que usan ellos, ya no así que la persona mental... Claro, de poner enanos, de poner homosexuales, de poner y burlarse de ese tipo de cuestiones. O sea, el humor que usa Quique Morandé es como un circo medieval de esos que iban dando vueltas en ciudad en ciudad, de feudo en feudo. Y bueno, es así una replicación, pero casi como que el tipo hubiera dicho: ¿de dónde saco las tallas? Ah, voy a buscar en los libros, weón. Antiguo, y ahí está. Y no, además de todo lo que hemos hecho, el ejercicio de atrás, un poco obviamente con la sátira, con la broma en torno a cómo nosotros percibimos la aparición de estas noticias, la manipulación burda de algunas cuestiones, asignarle la condición de guerrillera de estudiantes que están representando una obra, o sea, ya el nivel de absurdo en el que llega la tele, yo creo que en gran medida se ha dado por... Esta descaro que tienen ellos y la tranquilidad de que hasta el canal de al lado piensa lo mismo y que pueden exponer lo que se les ocurra. Ya yo lo que mencionaba de Carlos Zárate, el tipo jamás se echó para atrás, jamás dio la vuelta. Canal 13 fue multado, yo no recuerdo si en algún momento pidió disculpas al Liceo 1, a sus estudiantes, a los apoderados. Ya, y lo que pasa es que la tele se ha empezado a convertir, ya fue ideada con el origen de mostrar la realidad, decía Bourdieu, pero al final terminó construyendo la realidad social. Pues, o sea, la idea es que la gente piense que la weá es de tal manera, y lo vemos a cada rato. De hecho, yo hoy día me fijaba que a las protestas que hubieron anoche en Valparaíso, ya caracterizan los medios de comunicación como son las protestas, mucho. Rodelillo hizo esto, ¿verdad? Y de repente, pum, entre medio la detención de un tipo que evidentemente era un narcotraficante, pero lo meten en la misma manga de noticias. Ese claro. Tipo de cuestiones, así como ponte tú, hay una cosa en la que se me ha fijado que está, no sé si acá en Chile, pero está prohibido poner la música con algún tipo de noticias. Y acá en Chile esa guasa saca a rato. Ya ponen alguna noticia de protesta y le ponen música para que uno se sienta tensión. Ponen la noticia triste o ponen la noticia con Joaquín Lavín, que el más aparece, y le ponen una musiquita así agradable, como el buen rol de alguno, y le muestran a Lavín, a Carter, a no sé cuánto, y después te muestran así ya a algún alcalde comunista de algún lado escondido. Y así. Porque más encima, ¿para qué hablar de la variedad? Claro, así como, no, y lo otro es como, no, si nosotros mostramos toda la cobertura, no sé si ustedes vieron el porcentaje de participación que tenían los alcaldes sí. O diputados de derecha, ¿cierto? Que alcanzaba así como el 70%, después el otro 25% lo utilizaba la oposición y un 5% para el resto. Claro. Y estamos hablando de que ni siquiera la distribución de la Cámara es así, ya, o sea, una weá. Y esto después se refleja en cuestiones más concretas, como por ejemplo la cobertura que tienen a la hora de las elecciones. Yo no sé en qué sentido tiene de que los grupos que más conglomerados, que tienen más votos, tengan además más espacio en la televisión para las franjas electorales. O sea, al final la televisión no tiene por ningún lado ni un espacio de liberación para algo que no sea el mainstream que ellos mismos están transmitiendo. Claro, además de lo que ya hemos comentado un par de veces, de que son todos los mismos, o sea, la grúa de los canales que hablan de esto, así la farándula usa ese concepto, mueven un personaje de aquí para allá, es porque bueno, son todos los mismos, son todos amigos, y claro. Si no tengo pega acá, yo sé que en el de al lado voy a tener, si total, todos pensamos lo mismo. Claro, igual ese como discurso que en el fondo busca encauzar y mover la tele hacia más o menos el tema que hablábamos de antes, igual yo creo que el llamado es a tener cuidado también con estas figuras que muestra la tele, una más que otras, claramente. Por ejemplo, por poner nombre, el Checho Irane, que de repente aparece por ahí, un fascista, pero de Tommy Lomo, y ni se arruga para decir nada, el famoso Sergio Melnik, que también de repente ahí aparece con una, con un discurso medio así como demócrata, pero pucha, es un fascista recalcitrante también, la misma Teresa Marinovich, que también en algún minuto, yo me acuerdo, se presentaban durante un gobierno de Bachelet como una mina súper crítica al respecto del gobierno, y agarró vuelo esta tipa, me acuerdo en su minuto, por lo mismo, porque oye, qué bueno lo que habla esta tipa, la Marinovich, que le hace la contra al gobierno, dice las cosas como son. Pero claro, después cuando aparece Piñera nuevamente en el cargo presidencial, le hace la cama totalmente, y era una fascista gigantesca, además con la etiqueta de que es licenciada en filosofía, y algunas personas piensan que no sé, la gente estudia ese tipo de cosas, son como más abiertos. No, yo creo que hay que tener cuidado. Me quedo también con un... Hay que tener cuidado. Todo hay de todo. Me quedo también con algo que salió hoy día, La Tercera, sobre un famoso Ian Buruma, un escritor holandés e historiador también, que hablaba de que los jóvenes activistas se consideran guardianes ideológicos de la justicia racial, la de género y la social. Es un fenómeno que está ocurriendo mucho ahora, que la tele y la opinión pública también está hablando sobre la cultura de la cancelación, entre comillas. Esto de que la gente está agarrando conciencia y está también como diciendo las cosas como son. Como tú bien decías anteriormente, de que existe una gente ahora que está diciendo, oye, esto no me parece, la actitud de Viñuela no me pareció, la actitud de Carol Lucero no me pareció, la de Quique Bonandé tampoco, la de la Pati Maldonado, por poner un ejemplo. Y esta cultura de la cancelación también se está presentando como un discurso también en contra de esta idea de que hay cosas que hay que denunciar, hay cosas que hay que decir que no más, no va más en la cultura nacional e internacional, hay que... Y este nombre, esta nomenclatura, como dices tú, de llamarle cultura de la cancelación, viene como a minimizar también esta apertura, esta concientización de la gente también, de decir, oye, hay ciertas cosas que no tienen que pasar más en la tele, ¿cachai? Y no solo en la tele, sino que también en la sociedad. En el fondo, con lo que me quiero quedar con el programa que hicimos hoy día, que tratamos de hacerlo más ameno, más liviano, más coloquial también, es un poco eso, es un poco visualizar estas cosas que ocurren en la tele, particularmente, nos dedicamos hoy día para darse cuenta de que hay cosas que tenemos que considerar y tenemos que criticar siempre. La tele siempre va a tener un discurso, la tele siempre va a querer entregar una forma, una verdad, y desde esa perspectiva tenemos que ser cautos y criticar y no tragarnos de una. Yo soy de los que cree que no es que no haya que ver tele. Yo creo que hay que ver tele en algún sentido, porque tenemos que darnos cuenta de lo que se está hablando en torno a la opinión pública. La opinión pública, nosotros no podemos vivir tampoco al margen de la opinión pública. Estamos dentro de la sociedad y de alguna forma nos vamos a relacionar con eso, creo yo. Pero la clave es ser crítico. Saber lo que está pasando afuera, lo que está pasando en la tele también, creo que en algún punto puede ser importante, pero siempre con la importancia de ir evidenciando esa crítica, evidenciando esa actitud repudiable. Eso. Sí, no, bien, sí, tampoco creo que haya que... Hay programas que pueden ser de humor, ¿cierto? Para distenderse. El problema es que cambié los canales y son todos así. Claro, sí. Un programa educativo, crítico. Que hay mierda y mierda. Eso no se discute. Raquelita, ¿quería hablar? No, yo un poco, cerrando un poco la idea, como que precisamente también queríamos hacer un poco apología desde acá, desde una manera más distendida, quizá menos sesuda de lo que lo hemos hecho en otros programas, como ahondar un poco en la moraleja quizá de que sí es la forma, sí es la forma, sí desde la calle se consiguen cosas, de que al final como que los medios de comunicación nos dicen que todo debe ser de una manera y estamos viendo en la realidad y en la práctica que no es así. Y un ejemplo muy muy reciente es el tema de Martín Pradenas, que la propia justicia lo dejó en la calle y mediante presión social y mediática, porque ya hay cosas que no se pueden callar, eso terminó generando en que hubo un cambio de veredicto respecto a su caso. Y como eso ocurre, ocurren otras cosas, ocurre que hay ciertos personajes de la televisión chilena que han tenido que desaparecer a raíz de la revuelta de octubre porque hay un cambio en la calle. Y lo importante quizá, y con la moraleja que a mí me gustaría transmitir, y siempre que a todo el equipo de La Hora del Contagio nos gustaría transmitir, es que los cambios están en la calle. Los cambios están en la calle, en una mentalidad de base, y desde ahí. Exacto. Y paralelamente a eso, tener muy asumido también que sí es verdad que quizá hay que saber qué es lo que dice la tele y entender cómo nos está hablando el poder. Sin embargo, hay un sinfín de medios contrainformativos que están dando una información mucho más veraz, mucho más de calle, y tenemos Radio Francia, Radio Currú, Sacrilegio Radio, Comité Madriguera Radio, Radio de la Villa Olímpica, Radio 19 de Abril, Radio Humedales, un millón de radios, Radio Plaza Dignidad, Radio 31 de Enero, Radio, un montón de medios de comunicación que sí están dando una información a pie de calle, sí están dando una información de lo que la gente realmente está viviendo, y esos son los medios a los que les tenemos que dar veracidad, y esos medios los construimos entre todos. Todos construimos esos medios, todos aportamos desde ahí, y eso es quizás, yo creo, como el llamado a eso, como que Chile despertó, y no quiero que sea un cliché, y a raíz de ahí quizás es como interesante hacer un cambio de paradigma y decir, bueno, basta ya de tragar basura en lata como hemos venido tragando muchos años, y empecemos a ser partícipes de nuestra propia realidad y a construir nuestra propia realidad desde las bases, desde la calle. Sí, oye, para ir cerrando también, quiero informar algo que está pasando ahora, en este preciso minuto. Me avisan por interno de que en la ciudad de Curacautín se están tomando la municipalidad. Varias organizaciones mapuches y afines están afuera, apostadas afuera de la municipalidad, moviéndose y tratando de tomarse la municipalidad de dicha ciudad. Así que una noticia que va a estar en desarrollo. Creo que también algo que había estado pasando dentro de la semana con otras ciudades del sector. Así que nada, estar atentos con lo que está pasando. El pueblo mapuche está en pie, está con todo, porque la situación no da para más. La verdad, son 90 días y más van a venir de huelga de hambre de los presos mapuche, así que nada, es una situación tensa, compleja, intensa, y hay que estar ahí atentí. Ya pues, estamos llegando al fin entonces. Nos vemos, un gusto haber conversado. Exacto. Y haber transmitido y haber escuchado un poquito de música. Recordamos también nuestras redes en Instagram, Radio 31 de Enero con número. Ahí nos contactan, pueden ver nuestras noticias también. La historia, estamos compartiendo siempre estas cositas, nos pueden comunicar por ahí también en Facebook, bajo el perfil Radio 31 de Enero con letras. Ahí también se pueden acercar a nosotros, conversarnos, dar alguna información que quieran que nosotros lo repliquemos por acá, música, etcétera. Y como siempre también nuestro antiblog, Radio 31 de Enero .noblogs.org. Ahí puedes encontrar este programa, La Hora del Contagio de la Revuelta, La Insurrección del Bloque, Héroes Villanes también, y los que vengan al futuro. Siéntanse la libertad también de compartir, de difundir estos programas, nos ayudarían bastante con la difusión. Y para cerrar, tengo el tema de una banda mexicana que se llama ABAC, que descubrí hace un tiempito, que me encantó. Ellos hacen un crash melódico, y esta canción se llama Con la mirada al horizonte. Es parte de un EP del año 2017 que se llama Un minuto de oscuridad no nos volverá ciegos. Así que nos quedamos con este temita. Recordamos la solidaridad y la extendemos con Mónica Francisco, con todos los presos y presas políticos y de la revuelta. Aguante el pueblo mapuche también con su lucha, que están aquí ahora. Y eso, está, esto fue la hora del contagio de la revuelta. ¡De la revuelta! En la 31 de enero. ¡Chao! ¿Qué pasó con Julito Videla?